Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, todos los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 17 horas, desde acá, desde Renauta, FM 106.3. Y hoy se vuelve a reencontrar el trío. Hacía ya un par de programas que no estábamos todos juntos, así que felices de que el Tincho haya retornado de la feliz. Así es. ¿Qué tal, muchachos? Sí, estuve a punto de cerrar con Fantino, pero diferencias económicas ahí me trajeron de vuelta. ¿Cómo andan? Animales sueltos. Claro, sí, obviamente. Sí. Yo del fútbol ya es demasiado. No, ya está. Mucha calidad. Claro. Medio complicado estaría. Se complica un poco. Sí, sí. El uno estuviste en la feliz, pero andas feliz, ¿sí? Sí, venimos con todo para un día miércoles de mucha información del fulbito de primera división y algunas cositas medias extrañas que están sucediendo. Sí, ¿no? En realidad no tan extrañas en cuanto a normalidad o anormalidad, sino que, bueno, en este caso los jugadores de Colón el día lunes no se presentaron a jugar el partido y bueno, y empezaron a salir a la luz varios datos, varias informaciones complicadas. Bueno, el tema es que no le pagan hace ya 7 meses y habían hecho una jugarreta. Bueno, eso vamos a tratar de explicar. Lo vamos a tratar, sí, lo vamos a desarrollar. También un poco, bueno, veníamos charlando también fuera de aire la complicidad de los medios de comunicación, bueno, sí, en este caso los deportivos, con un club, Colón, que bueno, tiene la particularidad de Germán Lerche, su presidente, que bueno, acaba de renunciar con todo esta crisis que se ha dado en Colón, en el equipo santafesino. Sí, cercano al jefe. Muy cercano al jefe, a Julio Grondona. Bueno, no sé si les ha pasado lo mismo que a mí. Desde los medios siempre se bajaba un mensaje de que era el club modelo, sí. Bueno, un club donde todos los futbolistas querían jugar. Así que bueno, también un poco vamos a estar charlando sobre eso. Y bueno, se definieron prácticamente los 32 equipos que van a formar parte del Mundial de Sudáfrica. Bueno, sobre todo, no tanto por lo que pasaba acá en Latinoamérica con Uruguay y México, que bueno, ya habían sentenciado su serie prácticamente, pero sí con los repechajes en Europa y en África, que bueno, se terminaron de definir, así que veremos cuáles son los 32 equipos que van a formar parte de Brasil 2014. ¿Se definió también el Balón de Oro el otro día? Y otra cosa que también vamos a desarrollar, porque trae tela por todo lo que había pasado antes, con la relación Blatter-Cristiano Ronaldo barra Real Madrid sería... Sí. Y la postergación y bueno, la reapertura de lo que es la elección al mejor futbolista del año. Creo que hasta el 29 de noviembre. Claro, se había cerrado y se volvió a reabrir esperando lo que iba a ser, bueno, este repechaje en donde Cristiano encima dio muestras del gran momento que está atravesando hace varios años ya. Así que bueno, tenemos un montón hoy en Depornauta. Así es. Y bueno, otras cuestiones polideportivas también. Se retira David Nalbandian, así que lo vamos a ir tratando seguramente sobre el final del programa. Un poquito del tenis y algo particular de boxeo, que no es nada deportivo, sino es más marketinero, pero que por lo menos a mí me ha resultado gracioso en lo personal. Así que bueno, desarrollaremos todo eso, no me salía la palabra desarrollaremos. Y ya que lo tenemos a Tincho en el estudio... Se hacía extrañar un poco. Sí, vamos a pedirle que nos repase las vías de comunicación. Así es, 451-6917 nuestro teléfono, nuestro correo es radionautafm@gmail.com, nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3 o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com o se pueden comunicar a nuestro Facebook de Pornauta. Y bueno, ahora sí podemos escuchar un poquito de música porque la banda del día tiene que ver un poco con este desenlace de los que van a ser los 32 equipos que van a formar parte del Mundial. Bueno, en modo homenaje a Uruguay, que va a ser seguramente el último que se meta entre esos 32. Y que va a ser cabeza de serie, además. Y seguramente cabeza de serie, porque sí, ya está confirmado eso. Así que vamos a escuchar La Vela Puerca, si el Tigre nos manda la música Yoruba. A ver. Hoy en día soy el huracán. Voy levantando las hojas. Voy zarpado por todo el lugar. Hoy la fuerza me sonríe. Hoy la vida me quiere ayudar. Me levanto aunque me tiren. No me duele, no me ve llorar. Ahora saco lo que pasa y quién está. Tiene gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión de querer y no saber cómo. Yo atravesado, voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. ya insiste y ya no me puedo negar. Viene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Para ver si ya te puede conquistar, solo se acerca para ser la que no pueda escapar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par, un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Viene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Se arriba para ver si ya te puede conquistar, solo se acerca para ser la que no pueda escapar. Ahora sí, estamos empezando este Burnout Mundinazo del Espacio, como siempre por la FM 106.3, en lo que es el primer bloque. Y sí, nos vamos a meter de lleno en todo lo que está sucediendo en Colón. Seguramente usted, seguidor del deporte, bueno, está un poco confuso, ¿no? Con lo que está sucediendo en Santa Fe. Bueno, sobre todo por lo que mencionábamos en la presentación, ¿no? Por sí. Cómo habían pintado la situación los medios de hace varios años a esta parte. Con lo que bueno acontecía en el club santafesino, parece que no era tan así, tan sí. Todo tan divino como se lo planteaba. Todo color de rosas no me parece que no era. Bueno, la cuestión, creo que ya se había desvelado un toque el tema de que los jugadores no estaban recibiendo sus sueldos, pero este lunes, que se cerraba la fecha de... En realidad no se cerraba, era el partido anterior al de Newell's. Claro. Bueno, jugaban contra Rafaela. Cuestión es que los jugadores no salieron al campo de juego. Sí, primero se corrió el rumor de que en vez de a las 6 iban a salir a las 8:30. Pero el equipo de Rafaela se negó a esperar, firmó la planilla y se retiró, que creo que es lo que correspondía. Lo que corresponde, sí, claro. Sí, sí. Sí, dejar en claro eso, sobre todo. Decidieron no esperar porque tampoco era con seguridad que iban a salir a las 8:30. Así que bueno, Colón no se presentó a jugar. Y hay que ver qué pasa ahora, qué claro, se resuelve, ¿no? Claro, primero explicar eso. Lo que dice, bueno, lo que dictamina el estatuto de AFA, bueno, dice claramente que un equipo que no se presenta a jugar, no solamente pierde los puntos de ese partido, sino que se le quitan tres al puntos final de, claro, de su campaña, de lo que viene haciendo hasta el momento deportivamente hablando. Bueno, lo ya sería el 9 claro, con los 6 sí. Que le quitaron ya a Colón por una deuda. Claro, pero bueno, sí. ¿Qué pasa con todo esto? Una de las cosas de las que se agarra obviamente el club santafesino es del quilombo que es la AFA, porque claramente nunca se cumplen todas esas cosas que rige el estatuto como se debe. Entonces ahora, obviamente, como todos los clubes han reclamado, ellos también están haciendo fuerza por lograr lo mismo. Pero bueno, ¿qué pasa? El presidente Lerche, que se encontraba de licencia por tiempo indeterminado, bueno, él ya lo había decidido un tiempo antes, claro. Después de lo que había sido ese affair con el Atlante de México, por el pase de un jugador que creo que fue el año 2008, no sé si estoy en lo cierto con la fecha, pero bueno, un pase de hace muchísimos años esta parte, que bueno, nunca se pagó, nunca se depositó esa plata, los cheques que se enviaban a México obviamente no tenían fondos, rebotaban. Bueno, obviamente la complicación por todo eso. Y salió a la luz. Claro. Salió a la luz. Salió a la luz, la FIFA se tuvo que meter en ese caso y se dictaminó que a Colón se le quitaran 6 puntos de los pocos que había hecho obviamente en este campeonato. Y bueno, y por ende quedó en la última ubicación. Bueno, todo esto obviamente va a influir en la tabla de los promedios, peligra estaba la pérdida de categoría. Estaba a un punto, sin descontarle los tres que claro, se así supone. Que bueno, primero eso, explicar cómo es la situación, qué puede llegar a pasar y qué no. Y ahora sí, contar lo que sucedió puertas adentro del vestuario. Bueno, sí, los jugadores hacían 7 meses que no cobraban. El tema es que la cuestión reglamentaria la sabés, la tenés que saber. La tenés que saber, obviamente. Cada jugador tiene, y el club también tiene abogados, y esas cosas las saben. O sea que esa excusa me parece media endeble. Sí, de hecho hasta en un deporte amateur, cualquiera que haya practicado un deporte competitivo, sea en el nivel que sea, si no se presenta a jugar... va a tener una sanción, obviamente. Sí. Cada deporte tendrá su estatuto y cada federación lo mismo. Pero siempre hay un castigo para el equipo que no se presenta a jugar, me parece. Sí, eso sí, está sí. Claro a cualquier nivel deportivo, no solamente en el alto nivel. Bueno, ahí la participación de jugadores de Colón. Esto, cuando el lunes no se presenta el equipo, explotó obviamente la gente que estaba en el estadio ya esperando para ver el partido. Y bueno, esa misma noche hubo amenazas para todos, obviamente, por que el equipo no se presentó a jugar. Primero para Lerche, que no se sabía dónde estaba como obrera en Brasil cuando claro. Se daban las inundaciones acá en La Plata. Nunca se supo el paradero de Lerche. Bueno, hubo amenazas en la casa de su madre. Bueno, sonó, viste, la casa de su madre, como que lo mandé a Lerche. Hubo unas bombas de estruendo que se tiraron en esas inmediaciones, pintadas, banderas colgadas por hinchas de Colón, exigiendo explicaciones, obviamente, porque él no daba la cara. Bueno, después yo me escucho con un coro bastante particular. Después de eso, obviamente el presidente, bueno, tuvo que poner la cara delante de los jugadores. Le pidieron la renuncia a los mismos referentes del plantel, bueno, sobre todo Predi, el capitán, que lo dijo, él mismo lo sí. Ha manifestado. Lerche renunció, no es más el presidente de la institución Zabalera. Así es, sí, esa es la jugada que te hacen siempre. Renunciás y listo. Y no pasa nada. Limpio mi nombre y nos vemos. Que sea bueno, cargo el que venga. Sí, sí. Bueno, y también los jugadores, porque obviamente no van a salir sanos de esto. Bueno, Moreno y Fabianesi también recibió amenazas en su casa, pintadas. Bueno, Sorete traidor era la cita textual de lo que habían escrito en la pared de la casa de Moreno y Fabianesi. El jugador ya avisó que va a rescindir el contrato, no va a seguir formando parte, del club santafesino. Y el otro jugador que ya rescindió el contrato es el boliviano Ronald Raldes, bueno, jugador de la selección de Bolivia de hace muchísimo tiempo. También que tuvo dos pasos por la institución Zabalera, o sea, no es un jugador que llegó a probar suerte, sino que es también un referente como claro, Fabianesi. Bueno, ambos descartados, ya no van a seguir siendo parte del plantel Zabalero, obviamente por las amenazas que han recibido después de no presentarse. Así es. Bueno, por un lado creo remarcar que si bien uno considera quizás que no es buena la decisión, ¿no?, de no presentarse a jugar, es cierto que tiene una deuda de 7 meses sí. Con el club y que quizás es la única forma, ¿no?, de hacerse escuchar. Y por otra parte decir que Sergio Marchi, titular de Agremiados, que ya estaba al tanto obviamente de esta deuda, salió a hablar y dijo que él fue el que le propuso claro. A los jugadores de Colón tomar esta medida. Claro. Sí, ahí era como la propuesta. Diciéndole si realmente quieren hacer algo, tiene que poner un límite. Claro. El tema es que a los jugadores le habían prometido reprogramar el partido. O sea, claro. Hacían salir a la luz el tema de que no le pagaban los sueldos, pero se reprogramaba el partido. Claro, eso fue. Que es lo que se tiene que decidir todavía. Claro. Fue el asesoramiento de Marchi, que es, sí. Bueno, obviamente, el analista de futbolistas argentinos agremiados, que bueno, es obviamente que defiende el derecho del trabajador, del futbolista. Bueno, los jugadores de Colón, obviamente, bueno, se puede criticar esa parte, como decíamos, porque hasta en un deporte amateur, si sí. No te presentás a jugar, hay sanción. Bueno, ellos confiaron plenamente en lo que Marchi les manifestó, no se presentaron a jugar. Y bueno, después del lunes, o sea, el martes a la mañana, obviamente salieron a hablar varios por los medios, entre ellos Prediger, que bueno, que hasta llegó a llorar, porque es un jugador que hace muchos años que forma parte del plantel de Colón. Bueno, tuvo un paso por Boca y por España también, por el Español de Barcelona, pero, no, por el Porto de Portugal, creo que era. Vos capaz que recordás antes de que venga a Boca. No, se fue al Porto de Portugal. Que vino a Boca, sí, sí, fue una de las ventas más resonantes que tuvo la institución en los últimos años. Bueno, regresó. hizo todas las inferiores en Colón y hoy es el capitán del equipo. Sí. Así que bueno, en alguna forma a poner la cara y a manifestar los sentimientos del plantel también, que bueno, quedaron en el medio de toda esta crisis. Sí, ante los medios salieron a dar la cara los jugadores referentes del equipo. Bueno, eso es algo importante también, porque de eso se trata cuando te dan la capitanía del equipo. No es solamente para manejar dentro de la cancha, sino que tienen que manejar estas cuestiones que por ahí se les complica un poco, y creo que ahí es el desconocimiento que tienen los jugadores, me parece, de los medios, que a veces no se manejan del todo bien, o cuando lo hacen ya es tarde, cuando sacan a la luz las informaciones ya es tarde. Entonces, bueno, esas cuestiones también influyen en estos temas. Bueno, entre lo que dijo Preger, bueno, manifestó que si sabíamos que perdíamos los puntos, jugábamos sí o sí, aunque sea con cuatro jugadores. Eso claro. Dijo Pedro, o sea, mostrando... Claro, acá está la palabra del titular gremiado contra lo que es el reglamento, ¿no? Hay que ver qué se resuelve realmente. Sí, debe haber un... Por lo que se decía, se va a volver a jugar el partido. Sí, todavía no se sabe, pero... Hay que ver desde el lado de Rafaela, obviamente, el descontento, ¿no? Claro, sí. Eso otra cuestión. Esa es otra parte. Porque Rafaela, de conseguir estos puntos que, bueno, por reglamento y por estatuto se le deberían sumar, queda a solo 3 unidades del puntero, que es San Lorenzo hoy por hoy. Y se lo enfrenta. Y se enfrentan el domingo, bueno, como local Rafaela, que se hace muy fuerte, el equipo santafesino también en su casa. De ganar quedaría puntero. Claro. Básicamente, si a Rafaela le dan los puntos que le corresponde por este partido con Colón que no se jugó, y le gana a San Lorenzo el domingo, queda puntero. Así. Sí. Así. Yo creo que igual va a jugar con San Lorenzo y probablemente no haya resuelto nada todavía. Claro, pero obviamente la motivación para un equipo no es la misma sabiendo que podés quedar en la punta a que podés achicar una diferencia de quedar a 3 sin saber lo que va a pasar con ese partido. Así que bueno, me parece que sería totalmente desprolijo si no se decide esto antes del fin de semana, me parece. Así es. Otra información que había salido, esto fue el sábado anterior a que se juegue el partido, es que supuestamente Boca había dado 2 millones a Colón para arreglar este problema, ¿no? Por decirlo así de una forma, pero obviamente el arreglo era cederle un par de juveniles, ¿no? Entonces eso parecía que el partido del lunes iba a jugar sin problemas, pero bueno, obviamente esa plata los jugadores no la vieron, no la tocaron, entonces bueno... se terminó tomando esa decisión, ¿no? Bueno, siempre cuando se trata de, bueno, obviamente de un futbolista que es alguien que gana una suma de dinero que es, bueno, la verdad que bastante falaz, porque no tiene mucho sentido con lo que hace, con lo que cobra realmente, pero bueno, se manejan esas cifras en el fútbol. Entonces, cuando pasa una situación como esta, el hincha, obviamente, siempre queriendo ver a su equipo y tratando de salir adelante, manifiesta que, no, con la plata que ganan, se van en tal auto... Pero bueno, Colón es una institución del interior, que no es de las que más ingresos económicos tienen, obviamente. Y bueno, obviamente en la defensa de los jugadores, Prediger dijo, bueno, él jugó en Europa, como decíamos antes también, por ahí no tenga tantos inconvenientes económicamente hablando. Sí, pero los juveniles... Claro, pero otros jugadores sí. Él dijo que a nosotros nos dieron una situación irreversible. Tenemos cheques rechazados, cartas de documento, desalojo de departamentos y deuda que van de 6 a 8 meses. O sea, hay jugadores que, bueno, obviamente se han quedado hasta sin su vivienda por esta deuda interminable que nunca se ha saldado. Y sí, algún embargo seguramente. Así que seguramente tengan. Claro, eso obviamente también en defensa de los jugadores que, bueno, siempre quedan en el medio porque suelen cobrar cifras, bueno, siderales para lo que es la práctica deportiva. Ahora, Lerche, ¿dónde se va a meter? Viajecito por el extranjero, ¿no? La isla Caimán, a lavar lo último que se haya llevado, me parece. O a las cordilleras, tranquilo, para que nadie lo vea. Claro, bueno, Don Julio no se ha manifestado bueno, eso también sobre el caso. También suena bastante extraño. Sí. No sé si lo hará en las próximas horas o enviará a alguien a hacerlo por él. Bueno, Julio es más cauto en este tema. Ahí sí, creo que eso sí es muy inteligente. Se va a con los medios totalmente, seguro. Sí, por eso todavía no debe haber dicho nada. La está preparando la jugada. Pero eso es lo que sorprendía, ¿no? Que bueno, Lerche era un poco bastante cercano a Julio Grondona, pero parece que se le fueron de las manos las cosas, los números. Así que, bueno, veremos cómo sigue este tema y qué solución le encuentran al pago de los sueldos de los jugadores. Claro. Y bueno, hablando de lo que mencionábamos también en la presentación, la complicidad de los medios, bueno, sobre todo teniendo en cuenta esta relación tan íntima y tan cercana que tenía el expresidente ahora ya de la institución sabalera, Germán Lerche, con el presidente de la AFA, Julio Grondona. Bueno, yo te venía contando también esto fuera de aire. Claro, una situación ahí media graciosa. El periodista Pablo Lamédica de Teis Sport, bueno, suele conducir el noticiero de esa cadena mediática, hablando con un corresponsal en Santa Fe que le estaba contando un poco la situación, le dice esto, las palabras las cito como textual. Él las dijo, textuales. Nosotros siempre desde acá decíamos que Colón es una institución modelo, bueno, una de las mejores instituciones del interior, donde el jugador siempre quiere ir a jugar. ¿Qué pasó todo este tiempo que se ha venido abajo y han saltado a la luz todos estos problemas? O sea, ¿con qué sustento él decía eso, no? Claro. Y todos los medios nombraban siempre a Colón como uno de los clubes estándar. Sí, Colón, Lanús, Vélez, eran como... Claro. Me vendieron verdura y yo le vendí verdura a la gente. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo, con qué nombre le ponemos al nene? ¿Cómo le explicamos a la gente todo lo que está pasando? Claro. Entonces, bueno, por ahí también mirar esas cosas que por ahí son detalles mínimos que uno no les presta atención, pero dicen y mucho, obviamente, comunican. Y obviamente también se resguarda la figura de Julio Grondona. Claro. Y bueno, que, también remarcando que todos sus allegados tienen éxito andan en bien, sus clubes, funcionan ¿no? Funcionan bien. Claro. Bueno, parece que no están así, sobre todo en este caso que se ha dado en Colón. Sí, así y bueno, bueno, también teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen, ¿no? Siendo, bueno, en este caso Teis Sport, un canal totalmente deportivo. Las 24 horas constantemente. Sí, que se supone que saben, ¿no? Bombardeando están información. Todo el día informando. Claro. ¿Dónde está la fuente? Claro. No había ninguna, ni la más mínima, porque bueno, ahí se da todo esto y sale todo esto a la luz también. Pero bueno, me resultó anecdótico que el periodista solo haya pisado el palito y ni siquiera se haya dado cuenta en el momento de que él había dicho algo que nunca había sido cierto, lo había sostenido, él y bueno, y todo en su general colega, y durante varios años. O y bueno, ahora que salta a la luz todo esto, ni él sabe explicar cómo pasó, digamos, ¿no? Así que... Bueno, se vino el tsunami de repente, parece, para la institución de Santa Fe. Así es, bueno, y cortito por otro lado, que ya el presidente Rafael la salió a hablar también, Ricardo Tetamanti, y dijo que bueno, que hay que respetar la norma, que para ello el partido ya está terminado y que le tienen que dar los puntos, sí. Obviamente, pero bueno, hay que ver qué pasa, pero tiene razón, digamos, del lado de Rafael. Lo geográfico, además, bueno, de la magnitud del club de Rafaela, que también veníamos hablando fuera de aire, que si fuera otro club más importante, no sé, Boca peleando el campeonato ahora, el que hubiera ido a Santa Fe a jugar... Sin duda le hubieran dado los puntos, me parece. A Boca, al otro día, sí, al otro día se resuelve. Entonces, bueno, también entra en juego lo que es la institución, en este caso, Rafaelina también. Pero yo quería destacar lo geográfico en esto, porque Rafaela y Santa Fe son ciudades que están muy cercanas. Entonces también puede que la AFA se agarre un poco de esto para decir, bueno, no hay tanto inconveniente que Rafaela viaje a Santa Fe a jugar el partido, me parece. Claro, no creo que sea ese el problema, claro, igual de distancia. Pero tranquilamente puede ser un argumento para que la AFA pueda reprogramar este partido y, bueno, se calmen un poco las aguas, me parece. Así es, así que bueno, veremos qué pasa, ¿no? Sí, el tema es que en la cuestión dirigencial de lo que es la AFA siempre hay ausencias. Entonces muchos temas no los pueden discutir del todo rápido porque los muchachos andan por Europa, andan por donde quieren, lados, sí. No se juntan. Así que bueno, veremos qué pasa en este tiempo. Seguramente van a pasar de largo dos noches seguidas a ver qué solucionamos. Y después lo van a sacar a la luz. Y seguro, como suele pasar siempre, ¿no? Solucionando el metro que va recorriendo, pero siempre pateando un poco con más parches, el problema. Sí. Hasta que, bueno, se hace esta bola gigante. Sí. Así que bueno, nosotros a manera de despelotando el deporte, despelotamos un poco Colón y lo que es el fútbol argentino. Sí. Pero bueno, para hablar un poco de lo que es la seriedad de la AFA y cómo se cumplen o no las normas que rige el estatuto que compone la Asociación de Fútbol Argentino. Ahora también, bueno, Colón se va a agarrar, como dijimos, de eso. Por todas las desprolijidades que se dan, sean mínimas o un poco de mayor magnitud. Igual no le sirve esa posición. Para no le sirve. No le sirve porque nada. El problema sigue estando. Sí. Y se pone en contra de los que manejan la torta. Así que no le sirve. Les propongo, si quieren, irnos a escuchar un temita de música. ¿Otro temita? Aliviamos las aguas y volvemos con mucha más información. Más información, bueno, ya explicamos lo de Colón, así que después nos metemos de lleno en el Mundial y los 32 equipos que van a participar allí. Dale. Claro. Arrancas solas cuando el día no está, paseándose por tu vida feliz, y no preguntan por qué ahora son más, y el panorama es todo un porvenir, para allá claro siempre hay más lugar. Nunca paran de reproducir, embadurnadas para liquidar a todo aquello que te haga reír. Y en su trasero lleva todo el mal, y poco ve lo bueno que hay en él. De nada sirve entrar a conversar, ella decide qué hace con tu piel. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se lleva a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzan.

suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Una deuda contractual que data de la temporada 13-14, por una suma importante que tratamos de alguna forma de negociar. Habíamos llegado a un buen acuerdo, a un acuerdo bastante digno. Hoy por la mañana, lamentablemente, no se hizo efectivo y bueno, y se tomó una decisión que ustedes ya la conocen, que se la hemos comunicado a la AFA. Hemos hablado con los muchachos Rafaela, obviamente ellos lo entendieron, pero bueno, tampoco no podían esperar 3 o 4 horas en un vestuario, estamos hablando de fútbol profesional. Y bueno, la idea es tratar de jugar el partido en otro momento. Los futbolistas en definitiva están reclamando lo que les corresponde. No, en eso no hay ningún tipo de duda. Creo que hemos tenido la flexibilidad. Lamentablemente hay mucha gente que no ha entendido el mensaje. Y yo, la verdad, uno está bastante apenado porque esto, estamos hablando de una de las mejores ligas del mundo y esto no puede ocurrir. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, hablando de lo que había sido, bueno, ese acuerdo que bueno había sido entre el plantel de Colón. Sí, haciendo y, su descargo. Claro. Y bueno, por ahora esto no se sabe en qué va a quedar, pero bueno, queríamos pasar ese audio para que quede un poco más clara la situación de lo que va a ser en estos días la institución Zabalera. Así es, pero faltan 204 días para el Mundial, muchachos. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos, como las placas de crónica. Sí. Y ya están prácticamente definidos, ¿no? Los 32 equipos que van a formar parte del Mundial. Repasando continente por continente, o mejor dicho, federación por federación, porque así hay algunas es. Que no se comparten, como por ejemplo Sudamérica, bueno, obviamente el local Brasil va a ser el primer cabeza de serie, el que va a estar desde que se anunció que se va a hacer el Mundial clasificado, y bueno, también completando esta eliminatoria, Argentina, Colombia, Chile y Ecuador van a ser los representantes de Sudamérica. Después, y Uruguay que falta la vuelta, pero que está por está, definirlo casi, sí. Pero bueno, ganó 5-0 en Jordania, sí. No creo que tenga demasiado inconveniente para hacerlo lo, en este centenario. Lo cierto es que Sudamérica, Brasil, Argentina y Uruguay son cabezas de serie. Son cabezas de serie, sí, 3 de 5, un buen número. Bastante. Bueno, después por el lado del continente asiático, Japón, Australia, que bueno, ya lo hemos explicado en ediciones anteriores. Cambió, es el continente de Oceanía, pero se fue a jugar en la Federación Asiática para tener más posibilidades de acceder al Mundial. Bueno, también está clasificado. Corea del Sur e Irán son los que completan esa nómina de 4 países del continente asiático. Bueno, el gran número de países europeos que se terminó de completar en la jornada de ayer. Bueno, son Holanda, Italia, Bélgica, Suiza, Bosnia, España, Inglaterra, Alemania, Rusia, Portugal, Francia, Grecia y Croacia. Así que bueno, todos los equipos del continente europeo. Por el lado de Centro y Norteamérica... bueno, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras. Y a la espera de México. A la espera, no, México claro. Ya está clasificado, ya jugó en la madrugada, ganó 4-2 tierras neozelandesas y es el equipo 31 en meterse en este mundial, así que estamos solamente a la espera de los uruguayos. Bueno, y para completar los 31 equipos que componen en esta casi completa nómina de los que van a formar parte del mundial, quedan los equipos africanos, que son los mismos que participaron del Mundial de Sudáfrica 2010. Los mismos son Ghana, Nigeria, Camerún, Argelia y Costa de Marfil. Así que esos son los 31, a la espera de Uruguay por los 32 equipos que van a formar parte del sorteo del Mundial que va a ser el 6 de diciembre. Y que va bastante emocionante va a ser, ¿no? Va a ser emocionante, seguramente. Uno está leyendo acá, por ejemplo, Europa, te podés encontrar con Holanda, con Portugal, con Francia. Sí. Sí, todo esto es una primera rueda. Si le sumás quizás algún equipo africano, Camerún, no sé, ese... Se puede poner complicado. Se puede complicar un poquito. Acá en el sitio promiedos.gov.ar, que tiene bueno bastante información sobre todas las ligas del mundo, hablando del fútbol. Me uso parte de estadística. Sí, hay un simulador de grupos, de cómo va a ser, cómo va a estar distribuido los bolilleros, cuál va a ser los del grupo 1, del grupo 2. Bueno, Argentina, según esta simulación que bueno, hice yo ahora, conformaría el grupo E junto a Italia, Nigeria y Honduras. Así sería, ese sería un grupo bastante accesible, salvo sí. El partido con Italia. Repetime, por favor. Sería primero Argentina, en el segundo escalón Italia, en el tercero Nigeria y en el cuarto Honduras. Yo acabo de simular, también me tocó grupo E, también Italia, Italia está. Pero Argelia y Japón eran nosotros, más fácil todavía. Más fácil, ¿no? Todavía. Así que, bueno, uno jugando un poco con esto, con esta ansiedad que provoca esperar un mundial. Que se da cada 4 años y bueno, uno también. Y va estamos a 202 días, ¿eh? 204. Sí. Mira, el grupo H me toca España, Holanda, Francia y Australia. ¿No van el mismo bolillero, Holanda y Francia? No, Holanda no fue cabeza de serie porque Uruguay va a ser el clasifica. Y pero está, no van en la segunda bolillero. Van en la segunda bolilla, sí. Claro. Y Francia iría al tercero entonces. Claro. Me parece que sería algo así, no sé. Por el ranking, claro. O Plomido nos está mintiendo, pero no, bueno. No, está bien un poco jugando con lo que puede llegar a ser el sorteo. Bueno, este va a ser el 6 de diciembre. Volverán las especulaciones sobre la bolillita que está caliente, la que saca Pelé, la que saca, no sé, el Diego, Platini, no sé quién puede llegar a estar en el sorteo. Seguramente muchas personalidades del mundo del fútbol. Pero va a estar lindo para verlo, seguramente, porque siempre provoca ansiedad saber a quién se va a enfrentar uno. En un torneo de esta magnitud. Otra cosita, nos olvidamos, Colombia también es cabeza de serie. Colombia es cabeza de serie, sí. O sea, son 4 de 5. 4, nosotros dijimos 3. Claro, claro. Es Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay, si se da la lógica de que, la clasificación. Que va a clasificar, claro. Así que, te digo, con muchas posibilidades los equipos sudamericanos de meterse en la próxima fase, en los octavos de final. Pero bueno, tendremos que ver cómo quedan los grupos. Sí, te cruzás con los equipos africanos y... Es bravísimo. Es bravo. Se complica. Es casi como cruzarse con los cabezas de serie, así que... Pero va a ser difícil. Sí, veremos qué sucede. No vamos a profundizar sobre los cruces que se han dado en los repechajes, pero sí queremos hablar de uno, ¿no? Que fue obviamente el que más atracción provocó cuando se dictaminó que se iba a jugar así. Sí. Que fue el enfrentamiento que bueno tuvo a Suecia como local, visitando Portugal, la tierra sueca. Bueno, lo que había sido la ida con la victoria de Portugal 1-0 con gol de Cristiano Ronaldo. Y bueno, ayer se dio un partido que medio que ya estaba medio escrito, ¿no? 3 goles de Ronaldo para Portugal, 2 de Ibrahimovic para Suecia, 3-2 terminó a favor de Portugal, que consiguió la clasificación al Mundial. Bueno, uno de los últimos equipos también en meterse en el Mundial. Y bueno, y salieron goles... a hablar después del partido. Zlatan bueno, Ibrahimovic, sí. ¿Sabés lo que dijo? Dice, un Mundial sin mí es algo que no merece la pena verse. Maestro, así, maestro. Así, corta la bocha. Qué lástima, ¿no? Que igual no esté más allá de, su... Se podría haber anunciado con Ucrania, ¿no? Sí, con otro equipo, sí. Pero bueno. De hecho hubo un cruce que era Islandia-Croacia. O sea, comparando con Suecia-Portugal, bastante mal distribuido el sorteo como se dio, pero bueno. Además dijo, tengo que recibir la pelota en los pies para poder desplegar mis cualidades. Claro, como diciendo, muchachos, los suecos... Se han metido goles y... Claro, quieren que haga alguno más... Juego con un par de conos amarillos. Claro, la próxima pásenme la pelota y vemos si podemos llegar a clasificar. Aunque el próximo Mundial, Zlatan va a tener 36 años, ¿no? Sí, cuando se esté dando la eliminatoria. Yo creo que era el Mundial. Era el Mundial para Zlatan y iba a llegar, obviamente, en uno de sus mejores momentos de la carrera. Pero bueno, no se ha dado para Zlatan. ¿Y qué dijo CR7, bueno, y el comandante? Ronaldo, sí, Ronaldo humilde, como siempre, sumiso, tranquilo, ¿viste? Dice, bueno, creo que demostré lo que soy. De cara también un poco a lo que va a ser la elección del Balón de Oro. Sí. Bueno, fíjense, ¿no? Fíjense. Bueno, elección de Balón de Oro que se había cerrado el día viernes 15, bueno, mismo día de la fiesta de la radio acá en Río Gavás, que es... Bueno, el 15 de noviembre era el límite... para que tanto entrenadores como capitanes de los seleccionados del mundo del fútbol eligieran, bueno, digamos, eso se distribuye en 3 candidatos, ¿no? Claro. Hay 23 elegidos, bueno, que la lista es muy extensa, no sé si vale la pena repasarla, pero bueno, de esos 23 se elige primero uno que tiene cierta cantidad de votos, segundo otro y tercero otro, así que cada técnico y cada capitán tiene derecho a votar. Esto el 15 de noviembre había sido la fecha tope, no se podía ya seguir... obviamente mandando sus votaciones, así que había que cerrarlo ahí. Sí. Pero, bueno, a manera de darle un... no sé cómo explicarlo. Sí, un plus quizás, sí, no sé. No sé si un plus, pero me parece que tiene que ver mucho con ese video tan llamativo de Blatter imitando un poco a Cristiano Ronaldo y eligiendo a Messi por sobre el portugués. Ahora, sí, hay varios movimientos en la FIFA, ¿eh? Hay mucho descontento con Blatter. Sí. Y Blatter también tiene sus armas, por eso hay esos movimientos que se dan. Bueno, cuestión Mundial 2014 también, hay muchas va a tener mucho críticas. Sí. Bueno, la cuestión es que esto se volvió a reabrir, se dio la reapertura de esta votación con fecha límite con el 29 de noviembre. O sea que se le dio varios días más a todos estos capitanes y seleccionadores para emitir su voto. Bueno, si alguien ya lo había hecho, lo puede cambiar. Lo podía cambiar, y bueno, viendo lo que viene siendo el presidente de Cristiano Ronaldo. Y el partido que jugó ayer para meter a su selección en el Mundial, que es una de sus deudas, ¿no? Que por ahí no se ha destacado mucho con su seleccionado. Bueno, meterlo de esta manera, con 4 goles en 2 partidos a Suecia, meterse en el Mundial, me parece que le da un gran plus al portugués de ser el máximo candidato, sí, a ganar el Balón de Oro. Con algún margen de irregularidad también que tuvo Lionel Messi. Sí, muchas lesiones este año, sí, también, pocos partidos. El tema de, bueno, en la selección de todas maneras estuvo más presente que en otras ocasiones. Sí, fue la gran figura de la eliminatoria, creo, con Higuaín. Sin lugar a duda, no se discute. Y ahora no está y se lo espera, pero bueno, claro. Creo que también eso fue parte, porque sí, con Messi peleando al mismo nivel. Ni hablar. Pero hablando de lo que había sido este video de Blatter eligiendo a Messi por sobre Ronaldo, bueno, todo lo que esto había traído aparejado. Sí, la forma, no solo elegirlo, sino que uno hizo una invitación, lo trató comandante, como un comandante. De hecho, claro. Cristiano Ronaldo hoy en día hasta festeja sus goles, ¿no? Con esa imitación que había hecho Blatter. Bueno, el mismo presidente de la FIFA, el suizo, anoche también se maneja por el internet, el tipo las redes sociales. Twitter. No es tan dinosaurio como decíamos nosotros. Bueno, felicitó a Portugal, bueno, lo leo más fácil a este Twitter. ¿Vos decís que lo maneja él? Y no creo, debe tener 55 asesores. La del Diego me quedó clavada, no saben manejar un auto, van a saber manejar Claro, pero bueno, tienen chofer, así que muchos problemas. Sí, por eso. El mandamás de la FIFA puso en su cuenta de Twitter, o él o su asesor, no sabemos. Sí. Bueno, felicitaciones Portugal, el 29º equipo clasificado al Mundial. Fantástica performance, no sé, yo tengo, viste, la duda de Sofovich ahí, ¿te acordás? En el Barito por un Sueño, que uno decía performance, el otro performance, claro. El otro performance, o sea, así que no sé todavía bien con cuál quedarme. Así que bueno, fantástica performance de Cristiano, es lo que tuiteó el mandamás de la FIFA, el señor Joseph Blatter. Así que es también que tratando de reconciliarse un poco con tanto con Cristiano Ronaldo como con la institución de la Casa Blanca, el Real Madrid. Así es. Y bueno, también lo que se dio en las últimas horas es el botín de oro al máximo goleador de la temporada 2012-2013. Ese sí se lo llevó. Se lo llevó Leo Messi por tercera vez consecutiva. También es un récord. Nunca había nadie había ganado 3 botines de oro. Sí. Y bueno, menos de forma consecutiva. Así que otra vez el máximo goleador de Europa, Leo Messi. Veremos cómo queda esto de cara a la elección del Balón de Oro, que va a ser el 13 de enero desde Zurich, seguramente desde Suiza, tierras de Blatter. Así que. Esto paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Para nombrar un poco un par de nombres que se pierden en el Mundial, Zlatan, Gareth Bale, Lewandowski, bueno, Peter Sech. Creo que a comparación de otro Mundial igual son menos las figuras que se quedan afuera esta vez. Obviamente está Zlatan, que es la más importante. Sí, que tendría que haber estado. Qué lástima. Una lástima, sí, hay unos jugadores que obviamente uno los quiere ver. Quiere ver un partido, ¿no? Aunque sea en el Mundial. Y otro que no va a estar en el Mundial, pero no porque su selección no haya clasificado, sino por una decisión que ha tomado, es Mauro Icardi. Que bueno, recordemos que tuvo la chance de jugar para el seleccionado italiano. Sí. Decidió jugar para Argentina, pero me parece que con todo este afán mediático que está teniendo el jugador del Inter, no creo que Sabela lo vea con tan buenos ojos de cara a considerarlo de acá al Mundial como una de las posibilidades en ataque, me parece. Sí, no, y no sé si Sabela va a llevarse delantero, creo que ese es el problema. Creo que va a terminar llevando 5, que son los 5 de siempre. Los que juegan siempre, los que están siempre. Los 3, Palacio y la Bessi, ¿no? Sí. Seguramente va a sumar un volante más, un Ricky Álvarez, un Lamela, así que no creo que haya oportunidad para ningún delantero en general y menos para Icardi después de este. Claro, pero me parece que si él hubiera decidido jugar para Italia, me parece que sí hubiera tenido muchas más posibilidades, mucho más concretas. Sí, llegaba, me parece, para jugar el Mundial. Pero así que bueno, parece que por lo que dicen, Sabela ya tiene 19 nombres en su lista de 23. Falta decir algunos, sobre todo en defensa, ¿no? Que bueno, es donde más dudas quedan recurrentemente en todos los partidos que juega la selección. ¿Lo espera la Gata Fernández para que vuelva al pincho y lo lleva? Y tal vez. Bueno, justamente yo iba a decir algo de la Gata Fernández, metiéndonos en el plano del fútbol local, que bueno, ya cumplió su sanción de 4 meses de inhabilitación por un problema con el Monterrey de México. Bueno, sí. Algo similar a lo que había pasado con Ortega en el Fenerbahce. El jugador se había ido del equipo mexicano sin respetar el contrato que lo ligaba a la institución, así que suspensión. Bueno, ya está preparadísimo para jugar la Gata, tanto que hizo 2 goles en la práctica, 2 golazos según dicen los medios de comunicación. Mirá, así vos. Que tal vez tenga su chance en el equipo Pincharrata de volver la Gata Fernández. Mira vos. Así bueno, es. Y un datito que nos pasaba nuestro productor Agustín Tiseira es que es el cumpleaños de León Gieco. Es verdad. De acá le decimos feliz cumpleaños, no sé si nos va a escuchar, pero Lo dejamos en el aire. Y el último tema no... podemos cerrar con León. Sí, ¿no? Sí, rompemos sí. ahí la... La vela. Rompemos la vela. Pero en este caso vamos a escuchar un poquito más de música uruguaya. Seguimos con La Vela Puerca. Dale. Porque ya llegó la hora, hay que atenerse a lo que pueda pasar. Uno rico en el bolsillo que ya esperó demasiado. Vamos, que hay que hacerlo brillar. Hay que ver, hay que oír, no es solo sonreír. Vaya, no te puedo correr. Con amor, sin amor, no es igual para mí. Pero yo no pienso torzar. Yo soy muy cabeza dura, si me atacan de costado no me gusta hacer el final. Siempre busco la basura, lo que a veces me hace falta. Y siempre, siempre encuentro de más. Soy aquí, soy allá, me gusta este lugar, solo lo sabía mover. Tengo yo, tiene él, que bien que va a pintar, quiero algo para sentar. Me ofrece la vida que a mí me gusta y busco la sala del hurón. En los bares, en la calle, por favor nunca te calles, no te vayas motivación. Hay que ver, hay que oír, no solo sonreír, vaya no te puedo correr. Con amor, sin amor, no es igual para mí, pero yo no pienso pausar. Último bloque de Pornauto Mundinazo, el espacio, como siempre, por la FM 106.3. Ya son las 17:51 minutos de este día miércoles. ¿Cómo estará fuera del estudio? No sé, acá está. No se sabe ya, ¿no? No, de acá no nos salimos. De acá no salimos. La verdad que es una sensación de confort que no se siente en todos lados. Sí, para felicitar a todo el trabajo diario que se hace aquí en Radionauta. Bueno, lograr tener este estudio en perfectas condiciones. Sí, me parece que ya el operador se tendría que pasar de este lado también para estar con el confort que tenemos nosotros en este momento. La verdad que sí. Bueno, como para cerrar esta jornada de miércoles, después obviamente nos vamos a reencontrar el día viernes, pero debemos cerrar esta primero, obviamente, antes de anticiparnos. Así es. Lo que habíamos mencionado, algo de boxeo, pero no estrictamente que tenga que ver con lo deportivo, sino con dos boxeadores retirados como son Tyson y Holyfield. Bueno, los protagonistas de aquel famoso episodio de la mordedura de oreja, ¿no? De Mike. Ahí tenemos la pista. Bueno, se quedó con un cacho de oreja de Holyfield. Sí. Mike Tyson en su momento. En este caso, protagonizando una publicidad. Claro, esto fue en el año 97, recordemos. Hace muchísimo tiempo ya. Bueno, ahora en el 2013, me parece que ambos monetariamente no están tan bien como en sus mejores épocas. Bueno, Tyson en una publicidad de la marca Nike, de la marca estadounidense Nike, bueno, llega a la casa de Holyfield y le devuelve la oreja, le da un sentido abrazo. Sí. Y bueno, bastante graciosa la publicidad. Sí, sí, Holyfield le dice mi oreja, bueno, está todo bien, abrazo. Solomon, ¿no? Le dice también, le pide disculpas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, marketinero los muchachos. Claro, esto en el medio de una autobiografía que se publicó en la semana anterior, la de Tyson, obviamente, donde habla un poco de este episodio que tuvo con Holyfield. Él dijo que Holyfield no se cansó de pegarle en la cabezazos y bueno, todas cosas antideportivas, obviamente, en cuanto al boxeo. Y bueno, él no aguantó más, le mordió la oreja. Y bueno, y también dijo que subía con algún que otro estupefaciente encima al ring. Mm. Seguramente con algún puntillín ahí como sí, para levantar sí, un poco. Sí. Así que bueno, eso en cuanto al boxeo. Y bueno, una que también había salido el otro día fue un encuentro que tuvo el señor Brad Pitt con la ex mujer de Tyson. Parece que llega a la casa Tyson y lo encuentra intimando con su ex mujer. En ese momento se estaba tramitando el divorcio, pero se seguían relacionando. Llega a la casa y lo encuentra Brad Pitt con la mujer. ¿Qué pasó? No bueno, dice que el Brad le rogaba por favor, no me mates. Que no le pegue. No me pegues. Y bueno. Bien, bien. Sí, se ve que no le hizo nada porque si no lo hubiéramos visto. Pobre Brad, ¿sabés qué? Desfigurado, el hombre más lindo del mundo. ¿Sabés cómo le hubiera quedado la cara con un puño sí. de Mikey? Y capaz que es otro y tiene una máscara, ¿eh? Capaz le rompió la cara capaz, y ¿no? tiene una máscara. Ya lo operaron, ¿no? Ya, sí, ya lo los misterios de la farándula, ¿no? De Hollywood. Bueno, antes de cerrar, a recordar, mañana juega Lanús, 9:15 contra Libertad allá en Paraguay. Semifinal de la Copa Sudamericana sí. ya. Así es. Y que en la B Nacional se jugaron partido ayer, que bueno, que Banfield le ganó acá el equipo de la Villa. Y que junto a Defensa y Justicia y Crucero son los tres que están en puesto de ascenso. Independiente quedó uno. Que también ganó 2-0. Y la Villa no ganó en todo el torneo. No ganó la Villa. Se sí. emparejó la punta en la B Nacional. Sí, sí, hay equipos que, sí. que viene, van a pelear. Tucumán está dos más abajo Independiente, está Instituto a tres, está lindo. Unión empató, pero también viene por ahí, así que se pone claro. lindo el desenlace. Todavía de falta. Falta mucho. Así que bueno, cuando son las 17:55 minutos, decidimos ahora sí rendirle homenaje al gran León Gieco. Obviamente, después de elegir la banda del día, nos enteramos de su cumpleaños. Sí, sí, medio tarde. Bastante sí. complicado. Bueno, todo gracias al trabajo de nuestro productor. Claro, no nos hubiésemos ni enterado. Si no, nos enterábamos y seguíamos metiéndole la vela puerca. Así que, bueno, ¿les parece escuchar El Ángel de la Bicicleta como para despedirnos? Otro tema. ¿Otro tema? Otro tema de León. Sí, me parece que otro tema. Otro, dale. Sí, está muy quemado ese, Sí, demasiado. Che, pero no, en serio. Bueno, un feliz cumpleaños para León Gieco. Obviamente sí, a partir de las 18 horas, una tarde cualquiera acá en Radio Nauta FM 6.3. ¿Y a la noche? Y a la noche, Saltiame. No sé si Tincho sabía, me parece que ahora ya se enteró. Creo que vengo. Creo que viene a las 23 horas, Saltiame, humor con contenido. Así es. Así que no te lo pierdas en el mismo canal. Sí, en el mismo canal, en la misma hora. Sintonizá la 106.3 y vas a encontrar Saltiame a partir de las 23. Así que nosotros nos vamos, lo dejamos una tarde cualquiera. Nos vamos con León Gieco en su cumpleaños feliz. Y nos reencontramos el viernes. Hasta el viernes. Nos vemos.